semana nada más que estaba ausente. Cuando regresé ya me había puesto rival. Y en una semana nada más que estaba ausente. Cuando regresé ya me había puesto rival. Mi cariño, jugo, jugo, jugo, jugo con mi cariño, jugo, jugo, jugo. Maestro Calisto Yoa, para Sabana. Oh. Échale robando. Irene se casó, Irene se casó, Irene.